hay nada como recordar. Place your bets, ladies and gentlemen. No hay nada como recordar. Todos los viernes a las 9 de la noche, Julián Bustamante presenta Historias de los 80 para volver a vivir. Por Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Hola, ¿cómo están? Es viernes, aquí estamos listos para otro episodio más de Historia de los Ochentas para volver a vivir ese recorrido invaluable por la década más importante de la música, la cultura pop, los artefactos, la moda, los amigos, el barrio, la gallada y sobre todo escuchar una selección de música que gran parte de estas canciones hicieron parte de nuestra banda sonora. Muy bien, llevamos un día ya oficialmente, ya no estamos en cuarentena. Y quiero pedirles un favor enorme, sentido común y conciencia, cuidémonos muchísimo. La única forma es una colaboración colectiva entre todos de amor, respeto y conciencia para que no nos vayan a volver a encerrar y no sea un severo aislamiento próximamente. Así que cuidémonos, porque si nos cuidamos, aislamos el rebrote. Y si no hay rebrote, podemos prosperar más rápidamente y reactivar todos los sectores económicos y podamos volver a prosperar ampliamente. Dicho esto, empezamos entonces oficialmente el episodio 18. Hay una sorpresa muy grande y es que siempre hablamos de diversos temas los viernes en Historias de los 80, pero yo quise invitar a un amigo y voy a invitar más amigos los viernes y se llaman los amigos de los 80. ¿Qué quiere decir esto? Fans, amantes, asiduos a la época más maravillosa de la música o a una de las más famosas de la historia del rock and roll y del pop mundial. Hoy el turno es para un gran amigo, colega actor, estuvimos en un par de proyectos, el que más recuerdo, estuvimos juntos en Telemundo para Sin Senos si hay paraíso en la primera temporada, él estuvo posteriormente en las demás, y es un gusto para mí presentar a un tipo de Medellín muy genial, rockerísimo, un bacán, el privilegio de ser amigo y colega, antier creo que fue el Día Internacional del Actor, así que felicidades, Juan Pablo Llano, bienvenido hermano, qué gusto tenerte en Historias de los Ochentas a través de Veracruz Estéreo Medellín 93.5. Bienvenido, ¿qué más, Juanpa? Juli, hermano, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder estar aquí acompañándote. Qué felicidad estar aquí en Veracruz Estéreo y qué felicidad recordar con vos también los ochentas. Un saludo para toda la gente que está oyendo el programa. Espero que esta historia ochentera les guste. Pues Juanpa, el gusto es para nosotros, para mí, tenerte en el programa. Gracias por aceptar la invitación y me imagino, pues vos sos un bacán, pero me imagino que las niñas deben estar absolutamente derretidas, sobre todo en Medellín. Y aprovechamos a saludar también a toda la gente que nos está escuchando a través de veracruzestero.com, los que están fuera de Medellín y Colombia. Gracias por la sintonía. Y cualquier comentario, lo que quieran, mensajes para Juan Pablo, canciones o lo que sea, pues a través del 323-407-6528 para que se comuniquen, pidan canciones, interactuemos y pasemos bien bueno y arranquemos entonces con música y ya estaremos entonces con las historias que vamos a recordar hoy en el episodio 18 con Historias de los Ochentas con el señor Juan Pablo Llano, que es nuestro invitado en Veracruz Estéreo en Historias de los Ochentas para volver a vivir. Vamos a abrir con una cancionzota de 1982, Daddy Hold You Notes con Man Eater. Bienvenidos, Historias de los Ochentas, viernes de tertulia por Veracruz. Don't go anywhere. More music is next. Veracruz Estéreo. Thank you. Aquí seguimos en Historias de los Ochentas para volver a vivir. Gracias por esa avalancha de mensajes. Ay, mi querido Juan Pablo, mejor dicho. Hoy tenemos cosas más refrescantes y son invitados. Me encanta tener a mis amigos, amigos fans ochenteros. Y empezamos hoy con pie derecho, con Juan Pablo Llano de Medellín, actor, amigo. Y aquí estamos al aire. Bueno, Juanpa, contame cositas de los ochentas. ¿Qué es lo que más recuerdas de la época de los ochentas? De los ochentas recuerdo muchas cosas, muchas cosas. Fue una época maravillosa, fue parte de mi niñez y parte de mi adolescencia. Luego llegaron pues los noventas, pero los ochentas son una cosa loca en cuanto a la música. Para mí fue descubrir muchas cosas musicalmente, sobre todo porque pues en esa época, cuando yo estaba más pequeño, un primo mayor era el que se iba para la casa de mis papás a grabar música, a grabar todo ese rock maravilloso ochentero, y pues yo crecí oyendo eso. Yo creo que ahí fue cuando se me inyectó el rock en las venas y por eso soy rockero y moriré siendo rockero. Entonces para mí lo que más recuerdo definitivamente es la música. Y bueno, pues los juegos de niño, la montada en la bicicleta en la Mongoose, las salidas con todos los amigos a las famosas comitivas, cosas chéveres de la niñez de esa época. Pero definitivamente lo que más me marcó fue la música. Pues mi querido Juan Pablo, pues en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y música buena es lo que hay. Aquí seguimos en Historias de los Ochentas. Hoy, amigos de los ochentas, primer invitado Juan Pablo Llano. Y vamos a sonarnos pues buena música, mi querido Juanpa, y a todos los oyentes. Si quieren interactuar con nosotros, 323-407-6528. Vamos con más música. Burning Heart, 1985, con Survivor. Y del año 81, estos australianos geniales que a mí particularmente me encantan. Men at Work on Who Can It Be Now. Esta es Veracruz al aire, la nueva generación. It's a premium. no sound to throw across the floor. If he hears, he'll knock all day. I'll be trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come. Take me away. Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Estas son las historias de los ochentas para volver a vivir. Aquí estamos en este viernes de tertulia brindando porque ya somos casi libres, digámoslo así, muy juiciosos en esta cuarentena. El primero de septiembre ya tenemos una reactivación, justo en el mes de mi cumpleaños todo se reactiva, así que les deseo de todo corazón mucha bonanza para todos los sectores. Gracias por escuchar Veracruz, gracias a toda la gente que está por fuera, que nos están escuchando ahorita, nos están mandando mensajes desde España, incluso en esta, son las 3, 4 de la mañana en España y nos mandan mensajes al 323-407-6528. Hoy, amigos de los ochentas, puros ochenteros, y abrimos hoy con Juan Pablo Llano y seguimos hablando con Juanpa. Juanpa, contanos un poquitico, sé que es una pregunta posiblemente de cajón, es muy difícil porque a uno se le vienen a la cabeza con esa pregunta muchas opciones, pero contanos qué banda o bandas favoritas de los ochentas para vos. A uno cuando es melómano y le preguntan por bandas favoritas, es una respuesta muy difícil, Julio. A uno se le vienen un montón de bandas a la cabeza, y yo siempre he dicho que no hay banda favorita, sino banda como del momento, incluso del día. Pero si nos vamos pues ya a ser más específicos, yo podría decirte que para mí de esa época pues obviamente está Queen, que viene desde antes, bandas que traspasaron de los 70s a los 80s, Black Sabbath, obviamente Pink Floyd, ya más ochenteras, entonces empezó a entrar ese punk ochentero y podemos hablar de bandas como Joy Division, The Clash, Billy Idol me gusta, Metallica. Yo soy de una variedad en cuanto al rock bastante, entonces uno llega y se devuelve a esos años en los que tal vez fue radical, pero empieza a evolucionar y analizar. Hombre, yo en esa época lo disfrutaba mucho, entonces hay muchas agrupaciones, pero sí, haciendo como un recorrido así, podría decirte que de punk puedo hablar de Ramones, de The Clash, incluso el mismo Billy Idol, del post-punk con Joy Division, del rock clásico, de seguir hablando de Iron Maiden, de Black Sabbath, de Queen. Pues buen gusto, Juanpa, si tiene, definitivamente. Estas son las historias de los ochentas y seguimos por Veracruz. Como siempre digo, cada 8 días busquen algo con qué brindar. Estamos saludables, estamos llenos de música, es fin de semana, ya viene ahorita Retromix con John W, así que todo va a estar bien, muy bien. Saludos especiales, hombre, se me iba a olvidar, nuestro director de programación, Obando, y a nuestro director general, Gustavo Roldán, que ellos son pieza clave de todos nuestros espacios y nuestros contenidos en Veracruz, y por supuesto supuesto, a mi diseñador número uno de audio y mi coequipero productor, DJ John W. Bien, nos vamos con música, Juanpa. Vamos con dos. 1986, Peter Gabriel con a Sledgehammer. Muy conocida canción, buenísima. Y un rockerito ahí, el escandaloso y para muchos pretencioso David Lee Roth al frente un tiempo de Van Halen en 1984 con Panamá. Esta es Veracruz en Viernes de Tertulia, Historias de los Ochentas. Baby. greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. Estamos llegando por acá a la mitad de la programación, a la mitad del programa de Veracruz Estéreo, hoy con una gran sorpresa para todos. De hecho, en los mensajes dicen, uy, Juli, que nota, que no sé qué. Bueno, yo pensé que de pronto íbamos a romper muy abruptamente, pero todo parece indicar que fue muy acertado esto de los amigos ochenteros, amigos de los ochentas. Hoy arrancando con un gran invitado, Juan Pablo Llano, que nos está hablando de historias de los ochentas, todo lo que vivió. Así que, pues, nosotros encantados de recibirte, Juanpa, por acá. Muy felices de tenerte en Veracruz. Y las chicas sí que están felices. Estas mujeres hacen sino escribir 323-407-6528 para que se comuniquen y nos pidan canciones, interactúen con nosotros, que le quieren preguntar a Juan Pablo. En fin, yo soy Julián Bustamante y estoy con Juanpa hasta las 10 de la noche en Historia de los Ochentas. Bueno, Juanpa, contame. Nosotros a veces hay mucha gente que habla de lo abrupto, colorido y estrambótico de la moda de los ochentas. Contame qué usabas en la moda de los ochentas, Juanpa. Sí, sí, claro que usé moda de los ochentas. Una moda bien particular porque se pasaba de lo ancho a lo estrecho, entonces estaban la moda punk, cuando empezaron los pantalones así bien ajustados, usar las botas por fuera. También se usaron los baggies en algún momento, esas camisetas así como bombachudas, le dice uno. Sí, era una moda bien, bien loca, el famoso copete de Alf, o aquí en Medellín se usaba esa semicresta, que era, no sabía uno si era el famoso 7 o era una cresta. Yo tuve cresta. Pero sí, o sea, usé la moda ochentera en todas sus expresiones, pasé por todas. Obviamente siempre enfocado al rock, porque había otra moda ochentera que era como más de otro estilo, pero más pop o más salsera, pero siempre estuvo ahí presente. La mía era más enfocada hacia el rock, hacia el punk, hacia el metal. Yo siempre fui por ese lado. Bueno, aquí seguimos con más música y más historias de los ochentas para volver a vivir. Yo soy Julián Bustamante con todos ustedes en este viernes de tertulia con Juan Pablo Llano. Desde hoy, amigos de los ochentas, vamos a tener amigos, vamos a tener temas, mejor dicho, para que los viernes sean un poquitico distintos, aunque siempre tratamos de ser muy versátiles y muy distintos en los temas y tener muy buena música. De eso sí no hay ninguna duda. Bueno, seguimos aquí con Juan Pablo Llano y yo quisiera preguntarte, hay muchas cosas en la vida que uno quisiera olvidar, otras de pronto más superficiales a nivel de moda o cualquier cosa tonta que uno quisiera olvidar cuando retrocede a los ochentas, pero también hay muchas cosas importantes en la vida y en la sociedad y sobre todo en Medellín que uno quisiera borrar. Si volvieras a los ochentas, ¿qué le quitarías a esa década, Juan Pablo? Definitivamente, si yo volviera a los ochentas, Juli, lo primero que quitaría, pues, la violencia del narcotráfico, hermano. Esa violencia que marcó nuestra ciudad en gran parte de los ochentas. Eso fue algo muy duro, que desafortunadamente pues también marcó la expresión musical del momento. En esa época, pues con el tema del punk medallo y del ultrametal, pues se había convertido en inspiración para muchos que ya estábamos pensando en tener bandas en toda esa temática de la que hablábamos. Pero sí, definitivamente es algo que si uno pudiera borrar de la historia, lo borraría de entrada. De entrada borraría ese tema si estamos hablando de los ochentas en Medellín. Si ya me voy a algo más banal, pues algo más superficial, creo que el maquillaje de las peladas de la época lo borraría porque era horrible, era como todo excesivo. No me gustaba mucho, la verdad. Ay, y el bozo, pues, ese bocito también como que, no sé. Pero no, fue una época muy divertida, definitivamente, la pasamos muy bien. Sí, eso sí, sin ninguna duda, Juanpa, eso no entramos en discusión. Fue una época divertida de crecimiento desde todo punto de vista. Época divertida. Y hablando de diversión, aquí viene una canción muy divertida de 1986 en este viernes de tertulia en Historias de los Ochentas por Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. 1986, One Chunk on Let's Go. Canción muy representativa del Veracruz de aquella época. Y cerramos este bloque con Glass Tiger con Don't Forget Me. Esta es Veracruz al aire. Juan Pablo Llano y quien les habla, Julián Bustamante por Veracruz. Meet me and we'll talk the language of love. Seguimos de viernes, seguimos por Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Aquí estamos en Historias de los Ochentas. Hoy con un viernes muy diferente, con amigos, con ochenteros. Hoy estamos con Juan Pablo Llano, colega y amigo de Medellín. Y aquí estamos muy contentos con él recordando sus propias historias, lo que representó para él la época de los ochentas. Por aquí seguimos hablando y contándonos cositas. Bueno, Juanpa, ¿qué recuerdos chéveres tenés vivos en la cabeza? Uno siempre tiene esos recuerdos y cuando uno viaja hacia esos recuerdos, pues uno se da como una inyección de vida. ¿Qué recuerdos vivos de la cuadra donde naciste, Juanpa? Son muchos, hermano, muchos, muchos recuerdos muy bonitos, muy chéveres, porque uno pasaba muy bueno en esa época. No había tanto complique como hoy en día, a pesar pues de esa violencia que estaba latente en las calles de la ciudad. Pero recuerdo estar montados en los árboles, jugar a los superhéroes con mi mejor amigo de la época, de peladito, que era Santiago Campo, que si me está oyendo, bacano, te mando un saludo, hermano. Jugando a Batman y a Robin, o a Superman y Batman, montándonos a árboles, llegando llenos de tierra a la casa, las montadas en bicicleta, que se iba uno a darle vueltas al barrio y se iba toda la tarde en esas vacaciones largas, en esos veranos bacanos de junio en Medellín, cuando se respiraba todavía ese aire limpio. Son recuerdos muy bonitos que se le vienen a uno a la cabeza. El ir a prepararse en la casa de los amigos, el famoso jugoso, no sé si te acordás de eso. Sí, sí, sí, claro, claro. Que era como un refresco, como una jalea que se preparaba con agua. Esas paradas a eso, a refrescarse y luego seguir montando en bicicleta toda la tarde. Para mí era muy importante hacer una parada técnica en la casa de mi abuela, saludarla. Se me vienen un montón de recuerdos bonitos que uno quisiera volver a vivir. Y quisiera que sus hijos hoy en día pudieran vivir de esa manera la niñez como uno la vivió. Hoy en día sabemos que las cosas han cambiado mucho y pues más ahora con esto que está pasando. Pero lo que más recuerdo es eso, por ejemplo, esas montadas en bicicleta por la cuadra, por el barrio, con todos los amigos. Ah, es que el recuerdo de los amigos y gozar con los amigos. Y ahora que hablas de bicicletas, tuvimos un episodio hace un par de meses sobre las bicicletas que fue muy divertido. Hablamos de la Mongoose, de la Redline, en fin. Recuerdos con Juan Pablo Llano. Estamos de viaje con él, con Juan Pablo Llano, en Historias de los Ochentas, en este viernes de tertulia. Y seguimos con música. La primera banda favorita de muchísima gente, U2, 1984, con In the Name of Love. Y luego, otra muy buena banda también y muy buena canción, What Lion, 1987, con Wait. Seguimos en Viernes de Tertulia con Juan Pablo Llano en Veracruz Estéreo. Yo soy Julián Bustamante con todos ustedes. In the name of Estéreo. Aquí seguimos pues de tertulia de viernes de historias de los ochentas con un gran invitado. Sigan mandando sus peticiones, sus quejas y reclamos, no mentiras. Sigan escribiéndonos al 323-407-6528. Aquí estamos con Juan Pablo Llano en Historias de los Ochentas, amigos de los ochentas, puros ochenteros, en un viernes diferente de Historias de los Ochentas. Bueno, Juanpa,